Yeah. Uh-huh. Redimido, man. Operación. Exterminador. Salvo por amor, soldado por honor. Atalaya defensor de lo que canto y lo que hablo. Hombre de valor, del reino embajador. Exterminador, como el apóstol Pablo. Soy una creación de mi padre, una inspiración, quien con pasión me hizo su imagen y semejanza. Me ha dado la misión, la más grande operación, la de llevarle al mundo el mensaje de esperanza. Esta información que tengo es súper importante. Demasiado fuerte, salvo de vida a muerte. Tuvo que derramarse sangre inocente para que yo pudiera cargar este expediente. Lucharé para que esta verdad sea revelada y de esta forma la mentira sea exterminada. La revolución divina es la que voy a proclamar, y para eso hay muchas plagas que tengo que exterminar. Ja, porque buscáis entre los muertos al que vive, porque siguen caminando en un puente en declive. Tienen que escuchar lo que yo vine a decirles para exterminar lo que quiera confundirles. Ja, y no voy a callar, yo no voy a ceder, porque yo soy un exterminador. Yo no voy a parar y sé que voy a vencer. De acabar con la gente, se trata de implantar cambios en la mente, provocando una nueva reacción inteligente, donde lo contaminante se vuelve inexistente. Exterminador, eliminando año tras año a todo mal que a la raza humana le haga daño. Extirpando de raíz la mentira y el engaño, y señalando el verdadero camino del rebaño. Es tiempo de que cambien por baile su lamento. Es tiempo de que cambien por gozo su sufrimiento. Es hora de que el mundo despierte la realidad. Es hora de que abra sus ojos a la verdad. El Espíritu de Dios es mi campo de fuerza. Con esa cobertura la victoria está segura. En el nombre de Jesús.